El grupo interpretará música folclórica latinoamericana junto a pasillos, albazos, yarabíes y sanjuanitos de compositores reconocidos y de su propia autoría. La agrupación tiene 28 años de trayectoria. Se ha presentado en varios festivales en distintas zonas del país y ofrecerá este recital con ocasión de una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. En Quito, la obra cómica Amigos con Derechos, interpretada por Ana María Valareso y José Pacheco, se presentará hoy a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se muestran las divertidas historias de Josefina, una simpática e inteligente empleada doméstica, llena de encanto y picardía, y José Sangucho, un agente de tránsito del Distrito Metropolitano, el típico conquistador de barrio, alegre y fanfarrón. Es una comedia ligera y costumbrista. La obra se escenificará hasta el 28 de febrero próximo. En Santo Domingo, el pregón intercultural Chilachito, organizado por la Municipalidad de la ciudad, se llevará a cabo hoy a las 16 horas en el Parque Saracay. Al finalizar el pregón, se desarrollarán presentaciones musicales, teatrales y danzarias de artistas de la ciudad sede del evento y de varias partes del país. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Santo Domingo. El escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa obtuvo el premio internacional Pedro Enríquez Ureña 2016, organizado por el gobierno de República Dominicana. El autor agradeció por medio de una carta el otorgamiento de este premio a su obra y señaló que la noticia le alegra sobre todo por la enorme admiración que siente por el desaparecido escritor dominicano Enríquez Ureña, a quien considera una de las grandes figuras intelectuales de nuestras letras, por desgracia no suficientemente conocido ni recordado en España y América Latina. Este premio se creó en el 2013 y busca reconocer la obra literaria y periodística de autores de Iberoamérica. Ciudad de México. El noveno premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, promovido por el gobierno de México, recibirá trabajos hasta el 2 de mayo próximo en la capital de ese país. Podrán participar las novelas publicadas en español entre julio del 2015 y abril de este año de todo el mundo. Las obras que no resulten favorecidas formarán parte del acervo de la Secretaría de Cultura de México con la finalidad de enriquecer los programas de lectura en el país. Este premio es un homenaje a la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, distinguida con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El arte puede transformar la mente y los corazones de las personas, sostiene Sergio Baradad, un diseñador de origen cubano que es director artístico de la Administración Postal de las Naciones Unidas. Con esa idea en mente, creó la primera serie de 6 estampillas de la ONU que celebran la diversidad y promueven la igualdad de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. La iniciativa forma parte de la campaña Libres e Iguales de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual busca crear más conciencia acerca de la violencia y discriminación homofóbica y transfóbica. En una entrevista le preguntamos a Sergio cuál es el mensaje que quiso transmitir. Y yo utilicé esta oportunidad para poder compartir con el público trans vía estos pequeños canvas que miden 30 milímetros por 45 milímetros, pues son pequeñitos, pero usando esto para poder enseñar y poder compartir y tomarlo como un momento educativo para el público. Tu estilo es muy particular. ¿Podrías describirlo? ¿En qué consiste? Incluso en uno de ellos veo a una mujer con alas de mariposa. Sí. Bueno, esa Esa pieza me gustó muchísimo porque esa pieza se trata sobre transgénero. Mi idea para eso fue una mariposa que viene la pupa y se forman entre mariposas, o sea, se crean, piensan como un gusano y son una bella mariposa. Yo me crié la mayoría de mi tiempo en Miami y en la playa habían los edificios Art Deco de los años 30. Así que esa estética de muchacho la aprendí y me gustó muchísimo. Y los colores y las formas y gráficas y bien fuertes, pero también con colores tenues. No es la primera vez que diseñas estampillas para Naciones Unidas. ¿Todas tienen esta misma impresión, tu sello particular? Sí, la he hecho. He tenido el privilegio de haber diseñado varias series, no solamente para la ONU, pero antes de yo empezar en la ONU también he hecho varias series para los correos americanos de los Estados Unidos. Mi primera serie para la ONU fue una serie titulada El Año Internacional de los Bosques. Yo le digo a mis amistades que diseñar aquí un sello es como un reloj con miles de piezas pequeñitas para que todo funcione y marche a la vez. ¿Por qué te parece importante que existan estampillas que hablen del tema de la igualdad y de la libertad y de esta campaña de Naciones Unidas? Hay sellos sobre edificios, sobre personajes importantes, sobre naturaleza, sobre... Pero esta serie sí se destaca de una manera completamente distinta. Que una persona que a primera vista piense, ¡ay, qué imagen tan bonita! Pero a la vez que esa persona toma un momentico, le da a esa persona ese momento de poder pensar y decir, bueno, yo pensaba sobre esto, pero quizás ahora, déjame pensar esto. La filatelia parece ser un mundo en decadencia, un mundo que podría desaparecer, amenazado a lo mejor por las nuevas tecnologías, en el que la gente se comunica ahora con emails, mensajes de texto, a través de las redes sociales. ¿Cuál sigue siendo la relevancia de enviarse cartas y usar estas estampillas? Tienes razón. Desafortunadamente, esto es del siglo pasado y del siglo antes pasado. De escribir una carta, una persona que estaba en dos amantes lejos de unos a los otros, un soldado en la guerra, un hijo escribiéndole a su madre, un esposo a su mujer, o un compañero con su pareja. Para todos los que estén escuchando, les diré que si ustedes quieren tomar, si quieren mandar un mensaje importante y quieren que la persona que lo reciba pegue atención a ese mensaje, no le manden email, no les manden un Twitter o un texto. Coge un papel, una pluma, háganle una carta o una postal, pónganle un sello, les apuesto que ese mensaje llegará a donde tiene que llegar y será leído. Entrevistábamos a Sergio Baradad, director artístico de la Administración Postal de Naciones Unidas, sobre la nueva serie de estampillas de la campaña Libres e Iguales. Los sellos saldrán a la venta a partir del 5 de febrero en las sedes de la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena y a través del sitio en Internet de la Administración Postal de la ONU. También estarán disponibles tarjetas conmemorativas, sobres y carteles con esa temática. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del Taita Carnaval en la visión del pueblo y cómo se prepara para el recibimiento y apertura de las fiestas del Carnaval de Guaranda. Música de temporada carnavalesca, notas que salen del golpe de la caja y del soplo del pingullo, invocando al Taita Carnaval, exclusivos sonidos que se escuchan cada año únicamente. Mesas tendidas y arregladas con coloridas flores y abundantes alimentos especiales, banquetes típicos ecuatorianos, generosidad y derroche, bebidas de tradición y aguardiente, preparados especialmente para la llegada del Taita Carnaval, que agradecido por tan grande recibimiento, se irá dejando prósperas cosechas y mucha suerte. Pero no viene solo, le acompaña su inseparable amigo Yarkay, que también se lo conoce como cuaresmero, y que representa el hambre y la necesidad, si el taita no fue atendido y recibido por todo lo alto. Los elementos que adornan al taita carnaval de turno son tan especiales y atractivos como su vestimenta y alegría. La caja, hecha de madera de árbol nativo, yana huayllac, que suena como un tambor. Pingullo, instrumento de viento de uso exclusivo del taita carnaval, generalmente hecho de hueso. Tiene cuatro orificios y es muy melódico, de sonoridad aguda. Guaraca es una cuerda que se enrolla a una bola de piedra o panela y que se convierte en un arma de disputa, utilizada en el pucara, que es templo de rituales. Piksha, bolsa generosamente preparada con yute o variedad de fibras vegetales, contiene alimentos para la redistribución. Samarro, prenda de vestir de pieles y lana de oveja o cabra, que va siempre sobre el pantalón. Sombrerera, para protección de sol y lluvia, hecha de cuero endurecido. Chicote, palo adornado con metal dorado y en el extremo lleva la veta. Faja es otro atuendo indispensable, la misma que sirve para sostener la kushma o poncho alrededor de la cintura. Oshota es un tipo de zapato elaborado con caucho de llantas viejas. El taita carnaval es una completa alegoría. ¡Qué bonito es carnaval! Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.